Advertencia. Se recomienda consumir un capítulo al día. El exceso puede provocar demencia. Ministerio de Salud, Chile. Bienvenidos al momento más paranoico del planeta Rock. Un programa del que si no te ríes es porque no tienes alma. Comienza la hora del terror. Bienvenidos terrícolas a la hora del terror, capítulo número 264, y seguimos dándole al rock and roll. Sí, ¿cómo están allá en México, en España? ¿Están todos contentos, encerrados, confinados en sus casas, aburridos, engordando? Porque esta es la nueva moda, engordar, haciendo ejercicio, dando vuelta como ratón, siguiéndose la cola, así, todos los días están así. Bueno, nosotros acá en Chile estamos, algunas zonas están en cuarentena total, hay otras que no, pero la gente trata de quedarse en la casa. Los que tienen trabajo van a trabajar, los que tienen trabajo y lo pueden hacer online, lo hacen online. Los que no tienen trabajo siguen en la casa, y así sucesivamente. Y los que tienen que ir a ganar el dinero del día salen igual, da lo mismo a vender lo que pillen a mano. Bien, quiero mandar un gran abrazo a todos los auditores que escuchan la hora del terror y empezar contándoles que salimos a través de la Speedway Radio de Ciudad de México, pinche cabrones, en la www.speedwayradio.com.mx, a Asalto Mata de Zaragoza, España, en la www.asaltomataradiorock.com, y por último a la Front Row Radio de Ciudad de México, que cambió su página web y ahora es la www.frontrowradio.net. Ahí estuve escuchando la Front Row Radio y me llevé una linda sorpresa de estar escuchando gran parte de las bandas que entregamos a través de uno de los compilados del T-Rock a distintas radios. Bueno, la Front Row Radio estaba ahí difundiendo estas bandas nacionales. Oye, vamos a partir con esta banda que se llama Las Madres. Es una banda de Madrid, España, ¿no? Que hacen un rock matizado cantado en castellano. Sus integrantes son Amon Ra en voz y letras, Manu Van Damme en guitarra, Ángel Suárez en bajo, Pablo Díaz de la Rada en la batería. Su discografía está compuesta por Lo Mejor de Cada Casa, que es un EP, Vergüenza Me Da, que es un LP, y El Caballo del Malo, u otro LP. Vamos a escuchar esta canción que se llama Instinto Animal y los dejamos con Las Madres y partimos este nuevo capítulo de La Hora del Terror. partimos este programa con rock and roll. Sí, ahí teníamos a Las Madres con Instinto Animal. Y si quieres más información de estos chicos, www.lasmadres.es. Y ahí puedes ubicarlos. Oye, que llegó el momento de saludar a nuestro auspiciador, por supuesto, Black Flag Studio. Vive la experiencia Black Flag, ¿eh? Estudio de grabación, sala de ensayo, show streaming, ¿no? A través de Black Flag Live. Sello discográfico, equipos y profesionales de primer nivel. Visítalos en la www.blackflagstudio.com. Reserva tus horas a la www.facebook.com/blackflagstudio Iquique, Chile. Oye, la semana pasada no hicimos programa porque estábamos ahí de luto. Se murió el director artístico de la Hora del Turrón, Don Bowie, y fue bastante doloroso porque siempre nos ha acompañado durante todos estos años, ¿no? Desde que nació la Hora del Terror, que está Don Bowie ahí al lado. Bueno, estaba Don Bowie al lado, pero nos quedamos con la productora ejecutiva, Joan Jett, que es la otra gata de la familia. Así que bueno, por lo menos todo el cariño que nos sobra en este momento se va para la Joan Jett, que asume el nuevo rol de directora de la Hora del Terror. Chicos, vamos a chequear a André Uvilla. Él está presentando este nuevo single que se llama Juntos Vamos Caminando, segundo adelanto de un EP visual que indaga en los laberintos del presente estallido social de Chile. Tras un año del lanzamiento de Derecho a Progresar del año 2018, álbum que debutó y que fue producido por Christian Hein, el mismo productor de Camila Moreno, Jepe, Javier Amena, Alexa Wander, entre otros. André Uvilla presenta el segundo capítulo de su EP visual, dedicado a la contingencia chilena y compuesto durante las semanas del 18 de octubre, ¿no? Realizado por las cineastas Emilia Martín y C-Pams. Los dejamos entonces con André Uvilla y Juntos Vamos Caminando aquí en la Hora del Terror. Cacerita, cacerita por acá, casera, mi amor, mi vida, pasar por aquí. Melones grandes, melones ricos, melones calle, el sol me persigue hasta hacerme sentir la luz que despierta y tomo un suspiro de esta brisa que viene a mí. Camino tranquilo en la tierra que tanto conozco, es que nací aquí. Los días florecen en mis recuerdos, me acuerdo de todo lo que viví aquí. Ya llega la noche aquí. Hay olor a la tierra mojada que se esparce por todo el jardín. Y yo escuchando desde mi ventana la canción que me hace feliz. La humildad de mi barrio se centra. Aquí hey se grita en la feria que todos los viernes en las mañanas compramos la fruta que nos endulza toda la semana, que siempre llega con tantas reglas, con tantas deudas, con tantas cuentas que te atormentan, que te aprobleman, que no te dejan caminar si no sigues sus reglas. Vamos caminando con grandes sueños para hacerlos cumplir. Toma mi mano y vamos a paso firme y sin desistir. Juntos vamos caminando con grandes sueños para hacerlos cumplir. Toma mi mano y vamos a paso firme y sin desistir. Juntos vamos caminando. Juntos vamos caminando. Amaneceres y atardeceres. Amaneceres y atardeceres. Ya llega la noche. Pero qué linda canción nos deja don Andrés Uvilla, esta canción que se llama Juntos Vamos Caminando, ¿eh? A Luca y a Mil. Si quieres más información de Andrés Uvilla, www.andreuvilla.com. Ay, así son de verdad los artistas, ¿eh? Los que tienen páginas web, pues sí, esos son de verdad. Los demás son de cartón, ¿eh? cartón como la comida que, como los snacks que venden los chinos, así. Oye, quiero saludar a los medios asociados que puta, en este momento deben estar en sus casas publicando todo lo que llegue. Así que si usted tiene una banda y quiere mandar información, vaya y escríbale a estos websites que están ahí dando vuelta, como les decía yo, persiguiéndose la cola. Así usted manda información, en dos minutos lo publican. Vamos a saludar a Santiago Noiser, ¿eh? Que los puedes chequear en la www.santiagonoiser.cl. A Metal 2012, que los puedes leer en la www.metal2012.blogspot.com. Oye, Metal 2012 con coronavirus, con levantamiento social, con robos, con incendio, con Navidad, con lo que sea. Está todo el tiempo publicando información de las bandas. Sí, un gran aplauso para Metal 2012, señores, porque esto no lo hace cualquier medio, ¿no? Under Alternativo en la www.underalternativo.blogspot.com. Patagonia Rock, la revista de los guayitos ricos, en la www.patagoniarockcultura.com. Aquí se me cayó ya el joteo online. Oye, vamos a conocer la siguiente banda que se llama Dolores Capital. Es una banda formada en sus comienzos como un dúo por Francisco Acuña y Fernando Jiménez en el año 2013 en la ciudad de Santiago de Chile. Dolores Capital debuta con su primer disco llamado Hijos del Dominio en el año 2015, grabado en los estudios Santuario Sánica. En el año 2018 se integra a la banda un tercer músico que se llama Manu Araya en el bajo, dando así con la formación actual de la agrupación. En estos momentos Dolores Capital se encuentra trabajando en su nuevo proyecto musical, ¿no?, de estudio, con dos canciones ya disponibles en plataformas digitales, de streaming y descargas, en Rechenran. Una de ellas se llama Viaje o Retirada y la otra Avestruz y Gardel. Sumando a este trabajo, el single más reciente de este año 2020, este es un año bien complicado, te voy a decir. Se llama Galáctica. Entonces, chicos, los dejamos con Dolores Capital y Galáctica aquí en la hora del Turrón. Y lo que escuchaste fue a Dolores Capital con Galáctica. Sí, si quieres más información de Dolores Capital, vete a la www.dolorescapital.com. Y llegó el momento de saludar a la people, pero antes de saludar a toda la people, vamos a saludar a todos los médicos que están ahí haciéndole la guerra al coronavirus, a todos ellos que tarde o temprano van a terminar contagiados y que vamos a esperar que ninguno de ellos sufra ningún desarrollo negativo que los lleve al patio de los finados. En especial a nuestro Waldo González, bajista de Von Dipper, que está ahí en emergencia con pipa. Emergencia luchando contra el bicho. Por supuesto, nosotros no nos vamos a poder ver hasta como 20 meses más, porque si no, nos vamos a contagiar todo y después ya no vamos a hacer el terror, señor. No, no lo vamos a hacer. Bien, vamos a saludar a don Patricio Valdés, que ahí está. Me contaba que le había tocado ir a trabajar un día, otro día tiene que ir a trabajar a comprar la cerveza. Lo pillaron los pagos. Quédate en tu casa, como que no la tiene clara. Saludemos a Carolina Vega, a Steven Rock, a Clandestine, a Soy Anuar, a Eli Gómez, a Esteban Valenzuela. Saludemos a Juan Woe, a Cristian Blas. Saludemos también a Ana Hernández, a Jorge Chávez, a Carmen Peña, al Buquenque, a Yeti Aguilar. Saludemos a Cristian Tapia Urrea, saludemos a don Alberto Fuensalida, que nos ayuda con los memes. Saludemos a, ¿quién más? ¿A quién más vamos a saludar? A Philip Cohn. Y bueno, a toda la gente que sigue la hora del T-Rock, tanto en Chile, España, México y por supuesto los otros países que nos repiten. A todos ellos un gran abrazo y esperamos que en algún momento podamos encontrarnos todos y abrazarnos. Oye, qué terrible debe ser eso, que uno no se pueda abrazar, ¿ah? Qué terrible, ¿no? El mundo se ha transformado en algo doloroso. No te puedes tocar, no te puedes abrazar, y si te miras te contagias. Estamos hechos un mundo solitario. Oye, todo esto, vi esta película que se llama El Hoyo en Netflix. Está buena si te quieres caldear la cabeza un rato. Si quieres pasarlo bien, no. Pero si quieres caldearte la cabeza un rato y pensar, véase El Hoyo, que está disponible en Netflix. Y si no, usted sabe que lo puede conseguir de forma gratuita en cualquier página de streaming online. Solamente ponen el título en internet y uno encuentra las películas, ¿no? No crea que porque uno tiene Netflix es el más poderoso de la Tierra. Yo he encontrado miles de películas que están en internet ahí buscándola a la mano. Cuevana es una buena opción. Ya, vamos a seguir con la siguiente banda, se llama Sir Leighton, ¿no? Sir Leighton nace dentro de una oscura estadía en un hospital psiquiátrico, Margosh, luego de un intento de suicidio en octubre del año 2018, a modo de catarsis y frente a la necesidad de expresar lo que lleva dentro, decide comenzar un camino como solista, sí, luego de más de 20 años de trabajar como guitarrista, cantante, compositor, productor de distintos proyectos. Su estilo lo describe como rock neo-kitsch, okay, inspirado en el trabajo de artistas como Los Ángeles Negros, Petinelli y José Alfredo Fuente. Para su debut escogió homenajear a la primera línea de las protestas sociales ocurridas el 18 de octubre, otro más del 18 de octubre. ¿Cuántas tenemos del 18? Ah, ya, segunda banda que vamos con la canción del 18 de octubre. Bien, señores, los dejamos con Sir Leighton y Primera Línea aquí en la hora del turrón. Puedes ver a mi hermano con su escudo en el brazo. No nos conocemos. La polera en la cara, otro lleva antiparras. No nos conocemos. Que somos puros. abren paso al bombero. Otra vida aplastada. No nos conocemos, pero nos cuidamos porque la primera línea se formó. Y somos varios, los del estadio. Mujer del palo. Y somos varios, los del de lo que acabas de escuchar, este pedazotote de canción de Sir Leighton, la primera línea. Si quieres más información de Sir Leighton, váyase a Instagram y ahí puedes tomar, ver fotos del señor Sir Leighton. Ahora vamos a viajar, nos vamos a ir a España. Sí, señor, nos vamos a ir a España. Vamos a conocer esta banda que se llama Chucho. Chucho surgió tras la ruptura a mediados de los 90 del grupo Surfing Pichos, cuando Fernando Alfaro decide poner fin a aquella mítica banda. Poco después, empujado por esa necesidad fisiológica por hacer música a la que alude normalmente Alfaro, formaría Chucho junto a Juan Carlos Rodríguez y Javier Fernández. Chucho, así se le llamó a la nueva banda, el nombre de perro sin nombre o el nombre de Jesús en México. Cuentan con varios álbumes: Chucho del año 1995, un EP, ¿no? 78, un LP del año 97, un disco de pop extremo, emocional, dicen ellos. Tejido de Felicidad del año 99, dicen ellos que es un álbum luminoso, pero también letal, oscuro, brillante a la vez, con el que Chucho alcanza máxima popularidad y que contiene temas claves como Magic, la cara amable de la trágica realidad o de la realidad trágica. Los Diarios de Petróleo, un disco de plena madurez del grupo e hito para la crítica, ¿no? En el año 2004 publican Coniec, que fue el último álbum del grupo porque ahí se separaron, les dio la pelotera, dijeron, no, nos vamos a ver, me tenís chato, Chucho, Alfaro, me tenís chato. Y en el año 2013 vuelven a renacer, ¿ah? Con una extensa gira y desde entonces siguen en plena actividad. En el año 2016 lanzan Los Años Luz y en el presente 2020, hice un resumen bastante grande porque la biografía era más grande, el grupo está emitiendo señales adelantando sucesivamente canciones con sus respectivos videoclips de lo que será su inminente álbum Corazón Roto y Brillante. Un álbum de ruptura lleno de resentimientos, pero también de esperanza y de amor. Empezaron las señales con la canción de mismo título que el álbum, ¿no? ¿Cómo se llama? El Corazón Roto y Brillante. Un desfibrilador de power punk luminoso para corazones acongojados como el de usted y el mío. Continuaron con La Carretera de la Costa, clásico tema de Chucho, de Pop, Pus Cuán Perfecto, con la aprobación de los coros de Natalia Alfaro, hija de Fernando Alfaro. Y después vino Oham, este calambrazo psychobilly, ¿no?, que cuenta la historia de Pere y María, la pareja rota que protagoniza todo este disco, señores. Sí, vamos a escuchar a Chucho con Oham aquí en La Hora del Turrón. Pere y María se prometían una mañana, Oham, relación mundana, Oham. Pere y María recién entrados en la treintena, Oham, el tren y la trena, Oham. Los dos querían que fuera una relación abierta, Oham, un pie en la puerta, Oham. He encontrado una palabra que me gusta, Oham, como me gustas, Oham. El otro día follando en sueños me decías, Juan, tal vez decías, Juan. Pero todo el día con el teléfono sonríes, Juan, tendrás Tinder, Juan. Está muy claro que ya no me quieres como antes, Juan, tendrás amantes, Juan. Aquella noche me decías canjear, Juan, o tal vez decías Sam. La otra noche te vi mendigando una raya, Juan, una papaya, Juan. Ojos que no ven, corazón que se resiente, Juan, y se resiente, Juan. Desde que rompimos me he roto varios huesos, Juan, será por eso, Juan. Y salí de casa con un corazón roto y brillante, Juan, tan radiante, Juan. Salí de casa con un corazón roto y brillante. Yo salí de casa con un corazón roto y brillante. Yo salí de casa con un corazón brillante y volví con él roto. Oye, si quieres más información de Chucho, puedes buscarlos en Motor de Perro. Ahí se puedes ubicar a Chucho. Chucho con su corazón brillante y roto. Muy bien. Si quieres aparecer aquí en La Hora del T-Rock, es súper fácil. Solamente tienes que mandar tu material, tu single en 300, en MP3, 320 kbps, el link de tu videoclip, si tienes videoclip, el kit de prensa con tu dirección web o tu fans page, todo esto a lahoradelterrock@gmail.com. Si quieres salir en el website, en la revista de La Hora del T-Rock, tienes que mandar tu comunicado de prensa. Nosotros no, como tenemos tanta pega, no vamos a estar escribiendo un comunicado de prensa. Si usted manda su comunicado de prensa bien escrito, nosotros ahí lo publicamos en 5 segundos. Así que eso, lahoradelterrock@gmail.com. Y ahora sí vamos a volver a Chile y vamos a conocer a Adiestros, la nueva música independiente chilena, señores. Sí, la nueva y radiante y brillante música independiente chilena. La música independiente de hoy en día genera un gran impacto y aporte a la industria musical. Muy bien, es como una tesis esta cuestión. Muchos de los artistas pertenecientes a este género que busca hacerse de un nombre. También seguimos con la tesis, ¿no? Tal es el caso de Adiestrados, una banda formada por 4 jóvenes pertenecientes a la región metropolitana: Mauricio Lucero en guitarra, Matías Rivera en el bajo, Rodolfo Terzán, vocalista de guitarra, y Benjamín Fuensalida en la batería, quien se ha incorporado recientemente a la banda. Estos jóvenes, guapos, apuestos, longevos, mezclan diferentes estilos musicales, pero siempre manteniendo la esencia del rap. A la fecha, Adiestrados ha lanzado 2 sencillos. El primero de ellos se titula ¿Qué te pasa, corazón? What happened to you, bitch? Con el cual iniciaron su carrera y su debut, y Dignidad, siendo el segundo, el más reciente, lanzado en el mes de marzo de este presente año, antes del coronavirus o después de, o con el coronavirus, ¿qué sabe usted? Dicen los muchachos que grabaron, mezclaron, masterizaron en la casa de uno de los integrantes, y después retoma la tesis y dice: en general, la música independiente ha ganado posición dentro del mercado gracias a las plataformas de distribución y consumo digitales actuales. Adiestros es uno de los tantos casos que existe hoy por hoy referente a esta situación. Sin duda, el mercado ha cambiado, siendo el futuro, y esperamos que tanto la banda como sus colegas emergentes tengan un rotundo éxito en sus carreras. Sí, señor. Vamos a dejarlos con Adiestros y Dignidad, aquí en la Hora del Turrón. Se va juntando, juntos van gritando que Chile ya ha despertado. Se van organizando, el pueblo está peleando contra toda la represión. Te va marchando y va manifestando que no entienden nuestra posición. Las masas se van armando, el policía va disparando contra el pueblo que lo crió. que acabaste de escuchar, sí señor, lo que acabaste de escuchar fue A Diestros con Dignidad, la dignidad para ti. Mira, a tu tema de, con respecto al 18 de octubre. Si quieres más información de esta banda, www.caradelibro.com/adiestrooficial. Hemos llegado al final de la Hora del T-Rock Radio Show y te quiero contar que todos los capítulos de la Hora del T-Rock están en la www.lahoradelterrock.com. Sí, si puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify. Y la Hora del T-Rock es la mejor plataforma de difusión de Chile, el planeta y la galaxia. Y venimos en son de paz y de mucho rock and roll. Y la Hora del T-Rock es producida por Lengua Verde, una agencia de músicos para músicos. Dedícate a componer y a trabajar en tu música mientras nosotros te damos a conocer. Ahora sí, nos vamos con la última banda. Nos vamos a España, yo le decía. Nos ponemos los guantes y el tapaboca para no contagiarnos de coronavirus. Y nos vamos a conocer. Será Hojarasca, que es un grupo de punk rock metal de Almansa, Albacete, joder. La banda nace a principios del año 2014, formada por Pingüi, Regal, Cristian, Enano y Milán. Tras un largo proceso de adaptación a principios del año 2015, el grupo queda completado con la incorporación de Nacho, o sin Nacho. Durante ese año, el grupo compone más de 10 temas propios y en marzo del año 2016 hacen su debut, realizando posteriores y conciertos en Almansa y alrededores. En julio de ese año comienzan la autograbación de su primer disco. En agosto del año 2017, con 8 temas grabados y se graban 2 temas más en el estudio Stylex Studio, se remasterizan los 8 temas y al final dan un producto final. Todo que está disponible en Spotify y YouTube. En octubre del año 2018, Enano y Cristian se van de la banda. ¿Por qué se van? Y se quedan reemplazados por Iker y Víctor, que ya habían colaborado en varios conciertos y le acerruchaban el piso al Enano y a Cristian. En el año 2019 graban 2 videoclips. El primero es de la canción Paco Dínamo. Y el segundo, Pirata, que vamos a presentar ahora. En febrero del año 2020, hace poquito, lanzaron su álbum Asfixia, grabado, mezclado y masterizado en Stylex Studio. Contiene 10 canciones reivindicativos que muestran la evolución del grupo manteniendo el sonido del trabajo anterior. Chicos, calentamos los motores y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Hora del T-Rock. Hojarasca, Pirata, www.facebook.com/Hojarasca Calmanza. ¡Hasta la vista! ¡Terrícolas! ¡Tarán! ¡Sí! We'll be right back.